andar cuando las calles duermen, romper el reloj para siempre, no tengo nada que ocultar. Amigo de los que nunca lo han tenido, ya sé que suena un poco raro, pero en mí no hay nada normal. Pasando los 30 sin haberle dicho a la buena suerte, compadre, cuando me piensa visitar. Me quejo, ya sé que lo mío es por vicio, tengo los bolsillos vacíos y pocas cosas que llenar. No tengo dinero, pero me sobra honestidad. Echaremos a volar. Tu intención nunca ha sido tan clara. Quise ser tu adicción, no quisiste ser mi hada. Solo soy un tonto con mil sueños. Intenté reventar para nunca ser tu dueño. Intenté reventar. No quisiste ser mío.